Despierto soñando, Paola Lorenzana, El Salvador. Que no hay tiempo, que he visto lo que siento, que no hay distancia, que la distancia es pantalla, que en la pantalla me hundo, que se hunde la piel, que no siento el tecleo, que navego en mí misma, que no escucho, que no contesto, que sí, que tal vez, que como sea, que como quiera, que arrastro, que como, que cojo, que corro, me caigo, y no hay tiempo.